Ahora en Estaca Radio comienza ABC Radio. Una puerta abierta al conocimiento. Porque la educación es la clave del futuro del hombre. Una producción de la Dirección General de Educación de la Provincia de Buenos Aires. Para ser retransmitido por Estaca Radio, FM 95.3. La intrusa en tu inconsciencia. Muy buenas, estamos nuevamente en ABC Radio. Bienvenidos una vez más. Buenas, ¿cómo dicen que les va? ¿Qué cuentan? Y ahora un poquito mejor, llovió. ¿Cómo la trató? ¡Qué muy frío! Mucha lluvia, mucho frío. Algunos tenemos suerte de estar bajo techo. Otros no tanto, hay muchas desigualdades todavía. Hay muchas desigualdades sociales, del bienestar común, de economía. Hay muchas diferencias religiosas, de creencias, de enfermedades. Hoy leíamos que hay un fuerte incremento en la matrícula de las escuelas. Hay miles de alumnos que asisten a la escuela pública en la provincia de Buenos Aires. Eso también habla de una gran diversidad por el origen de las familias, de su procedencia. Hay distintas familias que ingresan a la provincia de distintos lugares del interior del país, del interior de la provincia y de otros países, y todos ellos confluyen en la diversidad en la escuela, y ese es un tema del que vamos a hablar hoy. Siempre se dice que precisamente en la escuela es donde aflora o donde se refleja lo que es la sociedad. Los alumnos generalmente provienen de familias o que proceden de países vecinos, que han venido buscando mejoras económicas o que migran de ciudad en ciudad también buscando estar mejor. Y hay quienes en esa diversidad padecen distintas enfermedades, y precisamente está el caso de la escuela de Esteban Echeverría, la escuela de adultos 702 del Jagüel, que gracias a una idea que tuvieron conjuntamente con el Hospital Santa Marina de Esteban Echeverría, alfabetizan a aquellos que padecen diabetes para que puedan leer y escribir, porque si no, no podrían atenderse, no podrían ser asistidos, porque no sabrían ni cómo ir al hospital, cómo tomar un micro para llegar o cómo hacer la consulta con el médico. Estamos en comunicación telefónica con Graciela Canzoneta, directora de la Escuela de Adultos 703, con la que vamos a conversar. Graciela, muy buenas noches. Muy buenas noches. Decíamos que ustedes trabajan en un proyecto muy particular porque alfabetizan a gente que no sabe leer y escribir y que padece diabetes. Exactamente, en un proyecto de integración. Alumnos de la Unidad de Nutrición y Diabetes del Hospital Santa Marina, de la Unidad de Salud Pública, de la Secretaría de Salud Pública del Hospital Santa Marina de Esteban Echeverría. Nosotros hoy estamos hablando de cómo es educar a la diversidad, a todos esos componentes que los alumnos que afloran en el aula, ¿no? Cada vez antes uno hablaba del totalitarismo, del racismo, de la xenofobia, hoy tiene que hablar de otra diversidad que aparece en las aulas. Sí, nosotros desde nuestra modalidad atendemos distintas diversidades. Entre ellos este proyecto de integración con personas enfermas de diabetes, pero también tenemos otros componentes de la diversidad para atender, porque nuestro nucleamiento, digamos que es amplio la atención que tenemos entre el turno mañana, tarde y noche. Así que bueno, si de diversidad hablamos, tenemos dentro de programas, integraciones, varios proyectos en la institución para trabajar con el tema de la diversidad. Hay una diversidad que aparece en el aula producto de todas las corrientes migratorias que se han dado, pero también de todas las vivencias, ¿no? De las últimas generaciones. Hay enfermedades que antes o no se conocían o no se trataban o no se asistían, como es el caso de los celíacos, como estamos diciendo, los diabéticos. Sí. ¿Cómo es la educación que recibe esta diversidad a través del Centro de Adultos del Jagüel? Bueno, el proyecto es un proyecto integrado desde la Unidad de Diabetología con este objetivos específicos de atención a la enfermedad, que el alumno pueda manejar los conceptos de su enfermedad para poder leer los prospectos de los medicamentos, manejarse en el tema de nutrición. Tienen también en el curso del año una nutricionista que trabaja junto con el docente, con el maestro de ciclo. Una vez por semana la nutricionista trabaja con ellos con distintas propuestas. Todo hace a la conformidad de mejorar la calidad de vida de los alumnos. Nosotros apuntamos a lo referente a la lectoescritura, el aprendizaje escolarizado. Uh-huh. ¿Estos alumnos cursan dentro del hospital? Sí, exactamente. Tenemos un espacio este año. Siempre trabajamos en las cercanías del hospital. Por cualquier emergencia que tenga el alumno en algún problema de su salud. Pero este año nos trasladamos precisamente al salón auditorium del hospital. Estamos trabajando ahí recién mudados. Son clases, son de educación primaria, es para alumnos que recién se están alfabetizando. ¿Y cuántas horas duran? Están alfabetizando, otros están en una alfabetización avanzada y otros están logrando la terminalidad. O sea, nuestra rama de adultos tenemos de primer ciclo a tercer ciclo, que equivale de primero a noveno año. O sea que tenemos también una diversidad de alumnos en distintos, es un plurigrado, ¿sí? Plurigrado, atendiendo a toda esta diversidad, pero le damos la terminalidad desde la equivalencia a noveno año. ¿Cuántas horas de estudio diarios requiere esta educación en el centro de adultos? 3 horas diarias, de lunes a viernes. De lunes a viernes. Y ustedes tienen una sede central y tienen extensiones. Exactamente, tenemos la sede con nucleamientos, con CEAS, son centros educativos, y ciclos fuera de sede. Tenemos ciclos en el turno mañana, ciclos en el turno tarde y vespertino. ¿Qué otra diversidad contempla la Escuela de Adultos 703 del Jawel? Bueno, estamos trabajando con el programa de alfabetización, es un programa provincial, con una resolución también que se atienden alumnos de primero y segundo ciclo. En este programa no tenemos terminalidad, porque es un programa de alfabetización, ¿sí? Se los alfabetiza con las primeras herramientas de la alfabetización. Cuando el alumno está alfabetizado, pasa a un maestro de planta que le da la terminalidad. Graciela Canzone. Trabajamos con otros programas, para atender a alumnos de planes sociales, que son maestros nombrados a través de una resolución para atender a todos los alumnos de distintos planes sociales, planes jefe, familia, distintos planes sociales del municipio. Hijos de quienes han caído por debajo de la línea de pobreza. Exactamente. Otro tipo de diversidad, hoy hablábamos de la accesibilidad social, de los... También tenemos un proyecto de integración con distintas escuelas especiales, con chicos con necesidades especiales, con escuelas 502, 505. Para chicos con capacidades con diferentes. Discapacidades, institutos privados, para atención de sorderas, tenemos un chico ciego, que tenemos las maestras integradoras que colaboran en la adaptación curricular con el maestro. Es una matrícula compartida en un proyecto también de integración con estas necesidades especiales. Tenemos sistema braille con estos chicos ciegos. Bueno, la diversidad es muy muy amplia y tenemos una matrícula de 336 alumnos. Graciela Canzoneta, muchísimas gracias por habernos atendido. No, por favor, a ustedes. Recordamos que estábamos en comunicación con Graciela Canzoneta, directora de la Escuela de Adultos 703 del Jawel Esteban Echeverría. Todo dia o mesmo dia, vida é tanta canha. Nada no... do sol, o sol tem que se esconder no escuro, quem na luz se banha. Por debaixo do lençol, nessa terra dura, grande é a lição pequena. Carnaval e futebol, quem não finge, quem não mente, quem mais goza e pena. É que serve de farol. Existe alguém em nós, tem muitos dentre nós. Esse alguém que brilha mais do que milhões de sóis e que a escuridão conhece também. Existe alguém aqui, fundo no fundo de você, de mim, que grita para quem quiser ouvir. Quando canta assim, toda noite, a mesma noite, a vida é tão estreita. Nada de novo ao luar, todo mundo quer saber com quem você se deita. Nada pode prosperar, é domingo, é fevereiro, é 7 de setembro. Futebol e carnaval, nada muda, tudo escuro até onde eu me lembro. Uma dor que é sempre igual. Existe alguém em nós, tem muitos dentre nós. Esse alguém que brilha mais do que milhões de sóis e que a escuridão conhece também. Existe alguém aqui, fundo no fundo de você, de mim, que grita para quem quiser ouvir. Quando canta assim, eita, eita, eita, eita. É a lua, é o sol, é a luz de ti, eita, eita, eita. Todo lo que pasa en tu escuela te lo cuenta ABC Radio. Y muéveme en la cadera, también queremos bailar y no en tu forma. Big money don't come for happy life. Little man with a big heart. Educar a la diversidad, decíamos hoy, un 19 de abril, o el 19 de abril es el Día de la Convivencia en la Diversidad Cultural. El Ministerio de Educación de la Nación incorporó esta conmemoración en recuerdo del levantamiento del gueto de Varsovia allá en 1943 y por lo tanto en homenaje a las víctimas del Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial, donde recordemos fueron asesinados millones de personas, entre ellos 6 millones de judíos. Para afianzar en valores como la tolerancia, la pluralidad, la conciencia ciudadana, el respeto del otro y las libertades individuales de cada uno de los ciudadanos. Contra la intolerancia a las diferencias, el racismo, la xenofobia, todo tipo de discriminación y sobre todo para preservar la memoria del pasado. Estamos en comunicación telefónica con Marta Ochoa, directora de la escuela primaria número 11 del barrio Padilla, allá en Florida, Vicente López, otra zona de nuestra provincia. Marta, muy buenas noches. Sí, buenas noches, ¿qué tal? Vos trabajás en un proyecto llamado Abriendo Camino. Contanos un poco cómo es este proyecto. Bueno, el proyecto Abriendo Caminos es un subproyecto, en realidad un proyecto macro que tenemos desde hace muchísimos años en la escuela, que habla justamente sobre la prevención de la violencia. A ver, avanzado en los años 90, este proyecto empieza en los años 88 exactamente, nos damos cuenta que el tema de la prevención de la violencia pasa por la tolerancia, y de ahí venimos en este proyecto Abriendo Caminos, cuyo punto fundamental es justamente el abordaje de la educación desde la diversidad. En este proyecto nosotros tenemos como centro la norma reglada, acordada a través de la comunidad educativa, los adultos referentes, donde tenemos una gran conciencia, una gran claridad en lo que significa el adulto para proteger y acompañar el proceso educativo de los niñitos. Y bueno, en este marco trabajamos en un marco afectivo de respeto, tolerancia, uh-huh, autonomía, solidaridad. ¿Ustedes tienen alumnos que son inmigrantes de otras culturas, que sí, pertenecen sí, a sus antepasados, son de pueblos originarios? Sí, nosotros lo que tenemos, nosotros estamos insertos en un barrio muy típico de Florida, que está muy próximo a una zona fabril, la zona de Villa Martelli, del cual recibimos una buena cantidad de niñitos. Y también de un asentamiento que es el barrio Las Flores, que está cerca de con el límite con San Martín. ¿Y cómo es educar para la multiculturalidad? Es educar en esto, en la misma diversidad que educamos a cualquier estilo de diversidad de género, de necesidad de educativas especiales, de discapacidades o de otras capacidades diferentes, también lo pensamos este proyecto de la multiculturalidad, donde nos concentramos en una educación personalizada con un equipo de trabajo que está altamente comprometido con este proyecto, donde sabemos que la mirada primero caracterizadora de cada uno de los niños es importante, construir la confianza, el lazo afectivo es fundamental, no solamente con el chico, sino con el entorno familiar. Solemos hacer visitas, generar un vínculo con la familia, la conversación, porque también nosotros estamos aprendiendo permanentemente de esto para ver qué cosas nuevas van aportando al grupo también, ¿no? Porque el grupo aprende mucho, todo el grupo aprende con esta diversidad. Y sobre todo porque no debe ser fácil, porque uno siempre está acostumbrado a que el mejor es uno y el otro en todo caso está visto con una mirada negativa, ¿no? Claro, totalmente. Bueno, justamente de eso se trata, de cambiar esa mirada y además de... no es aceptar, porque aceptar sería pensarse como uno referente, ¿no? Sino es poder intercambiar esto, que es absolutamente rico, ¿no? Nosotros tenemos chiquitos que vienen de Paraguay, muchas familias paraguayas, familias peruanas, bolivianas, algunos chilenos. De hecho, hay un chiquito que hace muy poquito tiempo entró de Chile, que estuvo demorado en ingresar a la escuela por el tema del terremoto en Chile. Uh-huh. Y todo esto significa un desafío para nosotros, pero no es un desafío solamente entre él y la escuela, sino la familia en su totalidad. Incluso generamos vínculo hay una situación de padres separados o situaciones así, también un vínculo, aunque sea a través de telefónicamente, con la familia, con el papá, que a lo mejor está en otra provincia o en un país limítrofe, o por internet, como para que el niñito sepa que todos los adultos estamos conectados en función de acompañar el proceso de crecimiento y de educación de él. Ahí tenemos otro tipo de diversidad, los hijos de padres separados. Bueno, eso es muy común. Claro, ahora es más común. Yo diría que en los últimos años el 70% de las familias de casi todas las escuelas están en situaciones de familias diferentes. Yo como siempre digo, no existen los singles, ¿no? Claro, sí. Son todas familias diversas por distintos motivos, ¿no? Pueden ser porque son padres solteros o porque son padres homosexuales o porque son padres separados o porque los papás están en otro lugar trabajando y están a cargo de sus abuelos. Esta es la gran diversidad que estamos tomando en esta. Y esa es la realidad, esa es la diversidad para la que la escuela no estaba preparada y que lo tuvo que ir absorbiendo de a poco, ¿no? Sí. Que nosotros, cuando hablamos de diversidad, generalmente uno tiende a hablar de o multiculturalismo, o de integración del discapacitado, pero en realidad hay un montón de cosas que aparecen, que afloran como parte del seno de la sociedad y que se traducen en la escuela. Yo creo, ¿no?, que en realidad, por un lado está la historia que plantea estos desafíos, ¿no? O sea, el tiempo, los tiempos sociales. Y también está que, por suerte, las cosas están más claras actualmente. O sea, que se destapan o se descubren situaciones que antes se mantenían ocultas y que esto devenían en cuestiones de los niños que uno los atribuía a distracciones o a otras cosas. Y que, bueno, por suerte, las escuelas de la provincia de Buenos Aires cuentan con equipos de orientación escolar altamente capacitados. Y el tema pasa por tomar estos recursos que aporta el propio sistema y conformar grupos de trabajo en este mismo sentido, ¿no? De hecho, en la Escuela 11 pasa eso. El equipo de orientación escolar de la escuela es como una pata muy importante dentro del proyecto. Marta Ochoa, directora de la Escuela Primaria número 11 de Florida, Vicente López, muchas gracias por habernos atendido. Muy amable. estamos compartiendo en ABC Radio Canción y Huayno, acá con la banda de los Sicuris, alumnos y egresados de la escuela número 65 de Olavarría, que conforman esta banda que toca instrumentos autóctonos como son el sicus, bien del altiplano y el norte argentino, recorriendo las escuelas para difundir lo que es la música autóctona o aborigen. Mi papá me ayudó a hacer los deberes, el mío también. Puso ABC Radio y los hicimos juntos. ABC Radio, el programa que ayuda a los padres a educar a sus hijos. Bueno, soy Laura Pitluk, autora del libro La planificación en el jardín de infantes, que aborda los tipos de planificación que desarrolla un docente o que debería desarrollar un docente en el nivel inicial, las diferentes estructuras didácticas, unidad didáctica, proyecto, secuencia didáctica, cómo enriquecer las planificaciones con los aportes de los talleres, el juego-trabajo, el trabajo-juego, el juego dramático, el juego centralizado, cuáles son los componentes de toda la planificación, desde el enfoque actual, cómo es el enfoque actual, a qué se refiere, y también plantea ejemplos para las diferentes salas que han sido implementados de unidades didácticas y de proyectos. Y este libro de planificación en el jardín de infantes es el primer libro que salió de la colección de educación inicial de la editorial Homo Sapiens, que es una colección específica para el nivel inicial y que tiene diferentes libros. Este fue el primero y los demás libros van retomando el aporte a la unidad didáctica, al proyecto, a las secuencias, desde el cuerpo, el juego, el movimiento, los títeres, la plástica, la expresión corporal, la lengua, etcétera, etcétera, las ciencias sociales, las ciencias naturales. Tengo una muñeca que baila cha-cha-cha. ABC Radio, para combatir el aburrimiento con sabiduría. No uses machete, escucha ABC Radio para aprender. Big morning don't come for happy life. Little man with a big heart. Seguimos con ABC Radio, el teléfono para que se comuniquen con nosotros, 0800-222-1270, también un mail abc.radio@hotmail.com. Y continuamos en comunicación telefónica, continuamos conversando sobre educar a la diversidad. Y estamos en comunicación telefónica con María Rosa Neufeld, autora del libro De eso no se habla, sobre educación a la diversidad. Bueno, es compiladora y autora junto a Ariel Tisted, investigadora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Estamos sobre el informativo, así que le vamos a pedir que nos espere en línea y enseguida volvemos. Little man with a big heart, make a happy wife. I said, big money don't come for happy life. Little man with a big heart, make a happy wife. He's a simple man. Continuamos, sí, en ABC Radio. En Facebook también, ABC Radio Comunicación y Educación, nos pueden encontrar ahí. Y continuamos conversando sobre educar a la diversidad. Estamos en diálogo con María Rosa Neufeld, autora del libro De eso no se habla, sobre educación a la diversidad. María Rosa, ahora sí, contanos, vos sos investigadora y tus trabajos tratan de contextualizar un poco las situaciones donde los chicos se insertan. ¿Qué es lo que pudiste investigar a partir del trabajo en las aulas respecto a las condiciones étnicas y de tipo social que aparecen en la escuela o bien en algunos lugares de la escuela, como pueden ser el patio o como pueden ser situaciones como los recreos? Sí, bueno, justamente porque estuve esperando a que pudiéramos empezar a conversar, pensé algunas cosas. Primero que te quería aclarar que como investigadora soy directora, coordinadora de una experiencia colectiva de investigación. Es decir, hay que reconocer siempre esto, ¿no? Es decir, somos un equipo que entre graduados, profesores, estudiantes, reunimos más o menos 20 personas. Entonces, ante todo, aclarar eso. Después, este asunto de la diversidad. Nosotros también somos diversos para otros, ¿no? De manera que quizás esto es algo que, si se me ocurre que me gustaría marcar, sería, bueno, todos podemos reconocer en los otros maneras de ser distintas de cómo somos nosotros mismos. Y esto no las hace ni mejores ni peores. Ahora sí voy a la escuela. Yo, antes que nada, quisiera a ver si puedo compartir esta idea de que las escuelas son lugares apasionantes. Primero porque hay cantidad de gente, para usar este término que tiene que ver con el programa de hoy, gente muy diversa en ellos, en las escuelas, pero que tiene que estar obligatoriamente ahí. Si nosotros llevamos a nuestros chicos, fuimos a las escuelas como alumnos, están los que apoyan el trabajo de los maestros, de todos. Y entonces adentro de las escuelas lo que nosotros observamos son cosas que, si estuviéramos de pronto caminando por un barrio viendo un partido de fútbol o esperando nuestro turno en un dispensario, de pronto también las veríamos. Como nosotros trabajamos en escuelas, las vemos en la escuela. Por ejemplo, en los patios. En los patios a veces uno encuentra con cierto estremecimiento que de pronto cruza un grito, negro villero, bolita, paraguas, ¿no?, entre los chicos. Y entonces esto, estas son cosas que tienen que ver con reconocimientos de la diversidad, de que uno considere al otro diverso de uno mismo, pero muchas veces, y esta es una de las cosas que uno encuentra en las escuelas y también en todos los otros espacios que yo te decía, ese reconocimiento, ese plantear que el otro es distinto de mí, implica agresión. Claro. Y plantear también este otro, este diverso es menos que yo. Claro, porque hay un otro que no es reconocido también, ¿no? Exacto. O que no es reconocido en términos de igualdad conmigo. Y esto en realidad, no quiero pecar de exagerada, pero es tan viejo como la ocupación colonial de América, a la que llamamos eufemísticamente descubrimiento de América, ¿no? Es decir, ¿dónde empiezan esos reconocimientos de la diversidad? En realidad, si vamos a ser prolijos, todavía mucho antes, pero si le pusiéramos un punto en nuestra historia cercana, digamos, desde que los europeos llegan a América, empiezan a plantear todas estas cuestiones que se condensan en el color. Claro, hay una cuestión de etnocentrismo también. Exacto, claro. Cuando alguien grita en un patio, en una cancha, negro villero, es decir, está arrastrando detrás de sí una historia de cientos de años, ¿no? ¿Y qué es lo que aparece como modalidad? Vos decías hoy, bueno, en los patios, en los recreos, hay agresiones. ¿Qué más aparece en el marco de esta diversidad? En el marco de esta diversidad, de pronto aparecen estas cuestiones que los maestros trabajan. Con esto los maestros se preocupan, se ocupan, y además están las cuestiones que pasan en la cotidianidad de las aulas, ¿no es así? Es decir, de pronto uno aprende en su medio sin darse cuenta valoraciones que no se corresponden con la realidad. Es decir, de pronto se piensa que los niños que vienen de otros países o que vienen de zonas rurales necesariamente son más lentos y se los trata así. Y entonces de pronto ahí también el abordaje de la diversidad en el contexto de las aulas implica problemas, porque implica suponer un otro al que no se conoce. Sí, también está esa mirada piadosa de al raro por lo distinto. Por ejemplo, más de una vez escuchamos decir, hay una exposición de ponchos bolivianos. Entonces también eso es una mirada hacia el otro discriminatoria, ¿no? Claro, claro. Todo esto pasa en los contextos escolares y de pronto pasa complejizándose, enredándose, ligándose a algunas cuestiones que, si queremos, son de todos los días. Es decir, nosotros en realidad no estamos trabajando sobre situaciones exóticas, raras, sino sobre cosas de todos los días. Por ejemplo, en el conurbano o en la ciudad de Buenos Aires, de pronto hay escuelas que están cerca de barrios muy humildes, cerca de villas miserias, cerca de asentamientos, y entonces estos lugares de las ciudades o de los barrios son lugares menospreciados o, como decimos nosotros muchas veces, estigmatizados, es decir, que cargan esos barrios, la gente que vive en esos barrios, con una especie de marca, de estigma. Es decir, se piensa que son menos, que no son trabajadores, y nosotros sabemos que esto no es así, no es así, es decir, que puede que son lugares donde la gente está tan mezclada como en Barrio Norte. Pero siempre el otro es menos. El otro es menos. Y entonces las escuelas que están cerca de esos barrios, de alguna manera se contagian de esos estigmas, ¿no? María Rosa Neufeld, muchas gracias por todas las explicaciones y será hasta un próximo contacto. Bueno. Conversábamos con María Rosa Neufeld, investigadora de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Este bicentenario, ABC Radio lo festeja con poesía. La patria, amigos, es un acto perpetuo. Nace la patria, pero todos debemos ser dignos del antiguo juramento que prestaron aquellos caballeros, de ser lo que ignoraban, argentinos, de ser lo que serían por el hecho de haber jurado en esa vieja casa. Somos el porvenir de los varones, la justificación de aquellos muertos. Nuestro deber es la gloriosa carga que a nuestras sombras llegan esas sombras que debemos salvar. Nadie es la patria, pero todos lo somos. Arde en mi pecho y en el vuestro, incesante. Es el limpio fuego misterioso. Oda la patria, José Luis Borges. Por la suite Vila Uceta, de Escuela 9, Rural, Maipú, Provincia de Buenos Aires. No castigues a este pobre corazón, junto a la secta unidad. Aunque sé que me merezco lo peor. El remix. ¿Sí? ¿ABC Radio? Soy Elba Petraglia. Quisiera pedir un tema. ¿Podrían hablar de la mitocondria? Los temas más votados por los docentes están en ABC Radio. ¡Azúcar! ¡Azúcar! Continuamos entonces conversando sobre esto que es educar a la diversidad. Hay un centro en Argentina, el Centro Ana Frank Argentina, que intenta dar un mensaje, o al menos transmitir lo que fue el mensaje de Ana Frank contra el horror del nazismo, que es la primera institución miembro de la casa con sede en Ámsterdam, allá en Holanda, es la primera institución acá en América Latina y la segunda en el mundo después de Berlín. Nosotros estamos en comunicación ahora con Héctor Shalom, director del Centro Ana Frank Argentina. Un gusto estar con ustedes. Igualmente para nosotros. Nos preguntábamos cómo es, hay un legado que es el famoso diario de Ana Frank, donde ella se pronuncia contra el totalitarismo, contra el racismo, contra la xenofobia y contra lo que fue la muerte de tantos millones de personas. ¿Cómo se conecta esto que ocurrió con la actualidad? En principio, porque Ana Frank vivió y murió en el nazismo, y para nosotros el nazismo ha sido como la gran escuela que ha tenido la humanidad, de cómo perseguir, cómo discriminar, cómo seleccionar grupos, culpabilizarlos de los males y matarlos. Y entonces es sobre esa experiencia donde ha sido quizás el momento donde la humanidad recibió las lecciones del terrorismo de Estado, que ha sido y que sigue siendo repetido en Argentina, fundamentalmente en la dictadura, en otras partes del mundo han continuado estas concepciones, estas líneas, y entonces desde su testimonio poder construir reflexión acerca de los mecanismos de la discriminación y generar acciones que sean constructoras de convivencia. ¿Cómo se ponen en marcha esos mecanismos para seguir al día de hoy educando a la juventud en lo que es terminar con todo tipo de dictaduras, con reflexionar sobre la discriminación? ¿Cómo lo llevan adelante ustedes? En principio, el centro, quien tenga posibilidades de visitarlo, en el centro se van a encontrar con una muestra gráfica, fotográfica y de los textos más significativos de Ana Frank, y desde su historia personal y su testimonio, el desarrollo de lo que ha sido el nazismo. También van a encontrarse con una muestra gráfica que se llama De la dictadura a la democracia, que convoca a encontrar puntos de encuentro en lo que ha sido las estrategias del nazismo y lo que ha sido las de nuestra dictadura. Y también van a encontrarse con diferentes proyectos que invitan a reflexionar sobre situaciones actuales, de cómo las experiencias o ciertas experiencias de burla al diferente, de grupos que se fortalecen burlándose de alguien, y qué tipo de actitudes se producen. Por ejemplo, bueno, nosotros trabajamos con talleres, y una situación problemática es, bueno, alguien en un curso, en una escuela, es burlado por un grupo. Bueno, ¿qué acciones o qué reacciones son posibles ante esa situación? Apoyar al burlado y defenderlo, sumarse al grupo violento en la burla, o mantenerse ajeno. Estas tres actitudes han sido, también son encontrables en actitudes que ha tenido personas durante el nazismo y durante la dictadura. Entonces, lo que intentamos es ver cómo en microexperiencias se reproducen mecanismos que en macro y en dimensiones realmente superlativas han sucedido en el mundo y en nuestro país. Entonces, las experiencias que desarrollamos aquí en el centro Ana Frank, desembocan en situaciones cotidianas en las que uno queda nuevamente enfrentado a tomar decisiones de responsabilidad por el otro, o de mantenerse ajeno, o para evitar el riesgo, sumarse a aquellos que son agresores. Ustedes trabajan permanentemente mucho con escuelas, con visitas guiadas, talleres, pero también el Centro Ana Frank de Argentina se ha propuesto ser una verdadera experiencia educativa, como un centro de una pedagogía de la memoria. Sí, nosotros creemos, y como parte de una organización holandesa, de donde está el Museo de Ana Frank, donde está el diario original, que hoy es un centro internacional de construcción de experiencias educativas que promuevan convivencia en la diversidad, que disminuyan la incidencia de la violencia y la discriminación en la vida cotidiana. Entonces, creemos haber desarrollado capacidades de crear experiencias de aprendizaje en este campo. Y bueno, hemos también desarrollado una experiencia muy muy interesante, que es un concurso literario que tuvo una segunda etapa de concurso de proyectos. Uh-huh. Para nosotros la construcción de proyectos concretos en la experiencia educativa del aula son importantes, proyectos de construcción de convivencia en el aula. Héctor Shalom, director del Centro Ana Frank Argentina, le agradecemos mucho todo lo que nos ha estado explicando y será hasta un próximo contacto. Bueno, están invitados la audiencia a conocer el centro en su pedido 647 en el barrio de Coughlan. Y también tenemos experiencias para acompañar en otras ciudades con nuestras muestras itinerantes y proyectos itinerantes. Así que quedamos a disposición de poder seguir generando experiencias en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Muchísimas gracias a usted. Gracias a ustedes. ¡Candombe! ¡Candombe! ¡Candombe! En un pueblito olvidado que se convierte Pirámides de Egipto ya no son un misterio. Entérate quién las construyó escuchando ABC Radio, un programa contra el bochazo. Hola, mi nombre es Pau. Me parece muy bien que se hable sobre la diversidad y la multiculturalidad. Me parece un tema muy interesante y un tema muy poco tocado, digamos, es un poco tabú, un poco para las escuelas. Yo estudié en un profesorado para ser maestra de primaria y de verdad que ese tema se ve muy poco y mucho menos como lo dijeron Graciela y Marta, que la verdad fueron muy explicativas. Me interesó muchísimo la nota y bueno, me gustaría que se pudiera hablar un poco más sobre eso. Los felicito nada más. Muchas gracias. Muy bueno el programa, me pareció muy interesante el proyecto este Abriendo Caminos. Me gustaría que fuera, pues, se extendiera un poco más y ver si se puede aplicar a nivel provincial, o sea, concretamente en todas las escuelas. Gracias. Y antes de que termine el programa y de ir a nuestra última nota, vamos a los chivitos del día. Exactamente. Pasamos las noticias. Alumnos narradores de la escuela número 10 de la localidad de Martínez, en San Isidro, estarán el próximo domingo 2 de mayo desde las 11:15 hasta la 1:45 de la tarde en la 36ª Feria del Libro de Buenos Aires, en la Rural, en el Predio Ferial de Buenos Aires, donde leerán cuentos de Brujas y Mellizas de Silvia Schuher y El Señor que Roncaba Bonito de Emma Wolf. Bueno, allí estaremos todos acompañándolos entonces el próximo domingo 2 de mayo. ABC Radio No Se Achica también va a estar presente en la Feria del Libro, pero va a ser el sábado 8 a las 2:45 de la tarde, 13:45. Los integrantes del programa vamos a compartir una mesa redonda sobre experiencias institucionales en la promoción de la lectura. Bueno, fuimos seleccionados por considerar que es una experiencia interesante que se produzca a través de un medio de comunicación y constituye un gran interés. Allí estaremos entonces y los esperamos. Sábado 8, 13:45. Ahora sí, vamos a la última comunicación telefónica. Estamos en línea con Marita Tormey, maestra de la Escuela de Adultos número 701 de Maipú. Marita. Hola, sí. ¿Qué tal? Nos quedan pocos minutitos para compartir la charla, pero queremos saber, ¿qué pasa allí en Maipú con la educación para adultos? ¿A qué diversidad se enseña desde el Centro de Adultos 701? Bueno, mira, yo soy maestra del ciclo desplazado fuera de sede 701. Bueno, tengo 17 años de antigüedad en el cargo en el mismo lugar, trabajo en Villa Vanelli, y bueno, se atiende a la diversidad como en casi todas las escuelas, diríamos, ¿no? Marita, sí. Nos preguntábamos a qué diversidad se enseña allí en Maipú y a través del centro de adultos. Bueno, ¿cuáles son los alumnos a los que se educa? Bueno, mira, te cuento, tengo madres adolescentes, te diría que preadolescentes. Después tengo alumnos con prisión domiciliaria, con el cual tenemos que llegar con módulos a la casa. Uh-huh. Hay analfabetos, semianalfabetos. Se trabaja mucho desde el interés del alumno. Uh-huh. Se trabaja con las emociones. ¿Cómo es el trabajo con los alumnos que tienen prisión domiciliaria? ¿Tienen que prepararles actividades especiales? ¿Cómo se les acerca? Sí, se trabaja con módulos, el cual antes de regresar de Villa Vanelli paso por la casa a dejar los módulos y bueno, cada 2 o 3 días paso a retirarlos para corregirlos. Uh-huh. Como te dije, esto está dentro de Villa Vanelli. Uh-huh. Es un lugar donde lamentablemente es muy carenciado. Son 3 horas por día, de 17:30 a 20:30. ¿Qué edades tienen los alumnos? Y mira, tengo desde 14 años hasta 70 y pico. Ajá. ¿Y quienes se encuentran con prisión domiciliaria? Son mamás de alrededor de 30 años. Uh-huh. Tratamos de que salgan adelante, que puedan trabajar, distraerse un poco. Se trabaja con módulos. O sea, de estimularlas desde la escuela. Exactamente. También hay semianalfabeto, pero como te decía, el adulto aprende desde otra manera, mucho desde el interés, desde las emociones. Por ejemplo, en analfabeto partimos desde del nombre, de lo que más le interesa, por ahí de alguna religión en especial. A mí me ha tocado una alfabeta total, por ejemplo, que no sabía cómo partir. Partí de Dios, de la Biblia, que ella está muy enganchada con eso, ¿no? Siempre hay que ir abusando el ingenio como para poder atraer al alumno. Exactamente, ya te digo, se trabaja mucho desde las emociones, el interés. Marita, lamentablemente llegamos al final del programa. Quedamos en comunicación para un próximo contacto. Esto fue todo por hoy. Los acompañamos como siempre. Jon Grande, Paola Maimone, Martín Ferreira, Gabriela Barcaglione, Daniel Pernas y Cintia Bramsonas. Será hasta el próximo programa. ABC Radio. Una puerta abierta al conocimiento. Porque la educación es la clave del futuro humano. Esto fue ABC Radio, una gentileza de la Dirección General de Educación de la Provincia de Buenos Aires, para ser retransmitido por Estaca Radio, FM 95.3, La Intrusa en tu Inconsciencia.